Con una multitudinaria y colorida ceremonia, se dio inicio esta mañana en Cochabamba, Bolivia, a la cumbre por el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra. La ceremonia de inauguración de la cumbre mundial se desarrolla en Tiquimaya, encabezada por el presidente Evo Morales, quien junto a autoridades regionales y representantes de diferentes organizaciones se han dado cita en este encuentro para escuchar la voz de los pueblos indígenas y los movimientos sociales en defensa de la Madre Tierra. Estuvieron presentes el candidato a la presidencia del Perú, Marco Arana, del Movimiento Tierra y Libertad, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el máximo dirigente de la Central Andina de Organizaciones Indígenas, Miguel Palacín, entre otras personalidades. Tomaron la palabra los representantes de Alaska y América del Norte, del Parlamento Europeo, África, Asia y Latinoamérica. Cada discurso resalta el poder de los pueblos para solucionar el problema del cambio climático que afecta a la humanidad a causa del modelo de explotación capitalista de los recursos naturales. Por otra parte, la secretaria de la Unión Europea fue abucheada por las delegaciones presentes por representar los intereses de los países más contaminantes del planeta. El presidente Evo Morales, en su discurso de bienvenida, señaló que después de Copenhague, la cumbre mundial por el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra es un triunfo de los movimientos sociales y un fracaso de los gobiernos desarrollados. Después de Copenhague, del año pasado, yo diría Copenhague, para nosotros, no es un fracaso. Es un triunfo de los pueblos y el fracaso para los gobiernos desarrollados. Porque en diciembre del año pasado, los países desarrollados querían aprobar un documento. Y gracias a la lucha de ustedes, tanto dirigentes, líderes de los movimientos sociales del mundo reunidos en Copenhague, junto a algunos presidentes de algunos gobiernos, intentamos llevar ese gran sentimiento de los pueblos del mundo que viene de sufrimientos, que estas reivindicaciones sean escuchadas. Lo quería y ahí fracasó. Y por eso estamos aquí reunidos, porque los países llamados desarrollados no cumplieron con su obligación de establecer compromisos sustanciales de reducción de gases de efecto invernadero en Copenhague. Que estos países hubieran respetado el protocolo de Kioto y se hubieran acordado reducir sustancialmente sus emisiones dentro de sus fronteras, esta conferencia no hubiera sido necesaria. Informó desde Cochabamba Rodrigo González, de Radio Conciencia.